Misericordia, Virgen te arregla, misericordia, Reina del Mar, para tus hijos que están tan solos y necesitan la caridad. Agua te pido, yema y alote, agua te pido para limpiar el caminito por donde cruzo, agua bien clara, mi yema ya. Misericordia, Virgen de regla, misericordia, Reina del Mar, para tus hijos que están tan solos y necesitan la caridad. Agua te pido, yema y alote, agua te pido para limpiar el caminito por donde cruzo, agua bien clara, mi yema ya, yema ya. Agua pa' mí, agua pa' ti. Virgen de regla, ven hacia mí. Agua pa' mí, agua pa' ti. Madre, hace su, te llamo a ti. Agua pa' mí, agua pa' ti.